está. Bueno, pues buenas tardes. Vamos a empezar. Lo primero, agradeceros a todos y a todas que estéis hoy aquí. Yo creo que decir esto hoy no es una forma de hablar, porque con lo que está cayendo fuera, es de agradecer que hayáis decidido pues acercaros hoy aquí a compartir el debate con nosotras. Quiero también agradecer al Aula Popular García Rúa la invitación para presentar este acto. La verdad es que siempre es un gusto, ¿no?, compartir espacio con el aula, que año tras año pues nos ofrece una programación siempre muy interesante, con debates pues de rabiosa actualidad y componentes de mucho nivel, ¿no? La verdad es que cada año os superáis. Quiero daros la enhorabuena también por estas jornadas, que además este año van dedicadas a las resistencias. Yo creo que estamos ahora, creo, en el ecuador de las jornadas, más o menos. Ha habido unas cuantas conferencias interesantes y otras tantas que quedan por venir, que por supuesto os invitamos a que las sigáis. Y la verdad es que creo que en estos tiempos oscuros en los que estamos entrando, creo que hablar de las resistencias es muy importante, es fundamental poner las luchas a pie de calle en el centro del debate, porque la verdad es que el dominio absoluto en este momento del neoliberalismo y el ascenso, podríamos decir, ¿no?, en este país también de sectores de ultraderecha, creo que amenazan precisamente a las fuerzas de las izquierdas y a todas las fuerzas transformadoras, y que hace falta pues debatir de cómo deben darse esas luchas y volver a conectar o a reconectar con esas luchas, ¿no? Porque creo que es algo, si me permitís hacer la salvedad, del movimiento feminista, en este momento la verdad es que estamos atravesando un periodo, yo creo, de bastante sequía en este aspecto de la lucha social, ¿no? Y bueno, incluso me ha llamado la atención el cartel de las jornadas. Habéis puesto una foto de la lucha de los chalecos amarillos en Francia, ¿no? Es como si no tuviéramos realmente fotos ni siquiera de grandes luchas, ¿no?, por lo menos en el último periodo. Yo creo que es verdad que estamos viviendo un proceso, en lo que es en los últimos años, pues un poco descorazonador. Tampoco quiero, o creo que se va a hacer un análisis especialmente pesimista, pero desde luego hay que huir, yo creo, de la autocomplacencia de estos últimos años, que creo que nos ha situado en realizar análisis y encaminar con una falta de línea estratégica para hablar de la transformación social. Creo que nos hemos centrado mucho, por lo menos en este país, en el cortoplacismo de lo electoral. Se generaron grandes expectativas en ese ámbito, y creo que están siendo tan grandes las frustraciones y las desafecciones como aquellas expectativas que se generaron, ¿no? También creo que tenemos que saber analizar eso para intentar recorrer este camino de la resistencia. Y hoy estamos aquí en concreto para hablar de la situación en Asturias, del pasado, cómo nos condiciona el pasado y probablemente pues qué resistencias o qué luchas puede haber en el futuro, ¿no? Yo creo que Asturias, si decimos que se entró en una crisis económica en el 2008, creo que Asturias llevaba en crisis ya mucho tiempo, ¿no? La reconversión, etcétera, etcétera, ¿no? En definitiva, el ocaso del modelo de producción fordista creo que es lo que hizo entrar en declive, ¿no?, a este país. Y además pues hay muchos interrogantes que hacerse respecto a todo ese proceso. ¿Qué papel jugaron los sindicatos en ese proceso? Lo estamos viendo ahora, ¿no?, las prácticas mafiosas a donde conllevaron a un sector del sindicalismo. También qué papel, ¿no?, han jugado las fuerzas políticas de la izquierda en toda esta crisis y en toda esta configuración de nuevos agentes y sujetos políticos. Y bueno, no sé, muchos interrogantes sobre Asturias, especialmente la falta de relevo, por ejemplo, ¿no?, por el éxodo masivo de la juventud. Siempre en las conferencias del Aula Popular la media de edad siempre es bastante alta, ¿no? Eso también es sintomático de qué es lo que está pasando o qué es lo que pasa en Asturias y en las izquierdas en Asturias, ¿no? Bueno, creo que también hay un debate que está abierto ahí, que es en torno al modelo productivo, si es posible desarrollar un modelo productivo alternativo que haga compatible el trabajo con el sostenimiento de la vida. tenemos un problema muy serio de contaminación, ¿no? Y está ahí cada día, además está siendo también parte de la agenda política, porque existe una falsa dicotomía, yo creo, ¿no? En elegir entre el trabajo y medio ambiente o incluso entre trabajo y salud. Bueno, todos estos interrogantes están ahí y yo creo que el debate de hoy puede servir, por lo menos para empezar o continuar el debate sobre ellos, ¿no? Para ello, pues tenemos aquí al compañero Juan García, que es un experimentado activista sindical y activista político. Él es en este momento miembro del comité de empresa de la TUA, que es la empresa de autobuses de Oviedo, de la ciudad de Oviedo, que sabéis que recientemente, además hay que agradecerle el esfuerzo de estar hoy aquí, pero recientemente han tenido una lucha muy importante con las condiciones laborales. Y bueno, pues es un esfuerzo también que haya podido prepararse la conferencia para estar hoy aquí con nosotros. Y también es militante de anticapitalistas, ¿no? Yo creo que él puede contarnos toda su experiencia de lucha en esa comunidad y su propio análisis de dónde partimos y cuáles son las perspectivas de futuro para luego poder abrir un debate entre todos y todas. Así que sin más, os dejo con Juan García. Gracias. Gracias a ti. Bueno, gracias a... Hola a todos y todas. Gracias, en primer lugar, a los compañeros de la Ola Popular por esta invitación. Para mí es, bueno, pues todo un honor, sin duda. Yo el enfoque que voy a dar no es el enfoque de un experto, ni es el enfoque de un historiador, ni de un economista, ni de nada por el estilo. Lo que no quiere decir que lo que yo quiero transmitir hoy sea simplemente el efecto de una experiencia personal o particular de todos estos años en Asturias, dentro del movimiento obrero, sino que también, pues, evidentemente, es un intento, un esfuerzo por también documentarme, intentar comprender de una manera más general, estudiar una situación que, de la cual, en líneas generales, estamos viviendo todavía una actualidad muy concreta de desarrollo de todo un proceso, digamos, de interrogantes sobre el futuro o hacia dónde va Asturias, pero que al mismo tiempo ya puede hacer un balance histórico. Yo creo que bastante importante, de hecho ya hay muchos balances de este tipo y hay muchos análisis históricos de esta naturaleza. Este ciclo de conferencias se llama Resistencias y de si algo sabe esta región es de resistencias. Se puede decir que sobre todo desde, por ir a la época más inmediata, los últimos 30 o 40 años, 50, sobre todo una gran parte de ese periodo ha sido de resistencia contra un proceso inexorable de reestructuración capitalista que nos ha llevado, nos ha traído a una situación en estos momentos donde permanentemente se puede decir que no nos hemos quitado desde los años, por lo menos desde los años finales de los años 70, 80, la palabra crisis. La palabra crisis, la crisis de Asturias, la crisis, pues ha sido generalmente una palabra que no ha desaparecido del vocabulario político, sindical, económico, y que ha determinado un montón de actitudes que han pasado de la exaltación y de la resistencia numantina a toda costa y de plantear esto y de ir para adelante y defender y hacer barricada hasta momentos en donde, bueno, pues prácticamente ha cundido la desesperanza o ha cundido las dudas o incluso ha habido la justificación o se han buscado justificaciones a muchas cosas, ¿no? En definitiva, ha sido un proceso muy diverso. En línea general se puede decir que parte de la economía asturiana vive en crisis desde la década de los 60, es decir, de 50-60. Realmente el desarrollo económico de la región, cualquier historiador que lo analiza, ve por un lado que el carbón en líneas generales no fue nunca rentable y que la siderurgia comenzó a ser un proyecto con unas perspectivas de futuro más o menos viables a partir de la construcción de Ensidesa como empresa. Y aún así, a pesar de todas esas cuestiones, prácticamente en muy escasos momentos se pudo hablar de una perspectiva clara de futuro y siempre se hablaba de la crisis, de la necesidad de adaptarse a las nuevas circunstancias, de reestructurar. Era una batalla casi permanente. Nació un OSA para, de alguna manera, salvar una situación que era de inminente derrumbe del sector minero. Surge en SIDESA para sustituir algo que la siderurgia privada no estaba haciendo. A pesar de todo, el sector privado intentó con un INSA crear una especie de cuerpo que pudiese aprovecharse de la estela que en un momento determinado en SIDESA pudiese generar. Al final ese cuerpo pues demostró ser una excrescencia que tuvo que asumir en SIDESA para poder dar viabilidad al proceso industrial y salvar pues empleos y una situación social. Y sucesivamente fuimos viviendo esos procesos. Es verdad que hay un elemento muy importante en toda esa situación, y es que Asturias ha tenido un sujeto político muy poderoso, muy importante, no homogéneo, desde luego, al margen de una historia un poco mitológica que se pueda generar, no fue un sujeto homogéneo, desde luego, pero sí fue un sujeto político potente, que era la clase obrera. La clase obrera, sobre todo la clase obrera industrial, especialmente y de una manera significativa el proletariado minero, más adelante todo lo que fue el proletariado siderúrgico, el proletariado del metal, las empresas del metal, fundamentalmente de los obreros de las empresas en Gijón, que fue la ciudad industrial más importante, y es, y ha sido y sigue siendo en gran medida, una de las ciudades más importantes a nivel industrial de todo el país y en concreto de Asturias. Pero ese sujeto clase obrera fue un elemento central en todo este ciclo histórico. No es posible comprender la historia política, la historia social de Asturias en los últimos 40 años sin entender la evolución de ese sujeto político. La evolución en varios sentidos. En primer lugar, desde el punto de vista de su papel en el proceso de producción capitalista a nivel general y en Asturias en particular, de su estructuración, por lo tanto, dentro de ese proceso de producción capitalista y en todo lo que fue la crisis, el boom de los años 60, la crisis de los 70 y todos los procesos de reestructuración que han venido a partir de esa época, hasta la más reciente crisis global que hemos vivido, y las organizaciones y las formas de manifestación política a que dio lugar. Todos los procesos están marcados por este elemento. Quizá no haya habido ninguna otra zona en el Estado que haya tenido tanta importancia la clase obrera como sujeto político. Y eso es un elemento que marca todo el proceso. Durante la transición, donde realmente hay un proceso, como en el conjunto de la clase obrera en todo el Estado español, de lucha por conquistar los derechos democráticos, por conquistar los derechos sindicales, por conquistar, en definitiva, lo que se llamó las libertades democráticas, pero donde había muchos más elementos, donde hubo procesos donde había una corriente que llevaba o empujaba a ir más allá de eso, incluso a plantearse el cuestionamiento del capitalismo y del sistema capitalista como tal, en momentos y en luchas muy determinadas, formas de autoorganización muy importantes, de autonomía obrera, que manifestaban una tendencia de autonomía obrera importante. Todo aquel periodo histórico estuvo marcado por una lucha ofensiva en líneas generales y que durante la transición se va a detener y vamos a ir viendo lo que hemos visto prácticamente hasta este momento. A partir de la crisis, sobre todo de la manifestación de la crisis de los años 70, que en el Estado español empieza a ser mucho más evidente a partir del año 78-79, de una manera notoria, con unos incrementos muy importantes del desempleo, del paro, con las primeras manifestaciones profundas y serias de la crisis de la industria a nivel del Estado y también aquí. A partir de esos años, la ofensiva obrera empieza a convertirse en aquellos sitios donde la clase obrera había creado verdaderos bastiones de lucha y de avance, en movimientos esencialmente de resistencia. Toda la reconversión de los años 80 está marcada por la resistencia obrera y todos los ritmos y planes de aquellos años también están marcados por esta situación de fortaleza de la clase trabajadora en aquel momento. En definitiva, la reconversión industrial que se vive aquí en Asturias no es solamente el efecto económico, por llamarlo, de su imbricación en la economía del Estado español y en general en la economía global, europea en primer lugar, porque hay que verlo en esas dimensiones, todos estos procesos de reestructuración, sino que también es consecuencia de las formas de resistencia y de la necesidad de vencer la resistencia de ese sujeto que es la clase trabajadora y, en definitiva, de conseguir avanzar en los procesos de reestructuración. Hay un elemento muy importante que va a contribuir, por un lado, a permitir ese papel importante de la clase obrera en aquel momento y, al mismo tiempo, va a convertirse en el talón de Aquiles, en una gran medida, de esa capacidad de resistencia y de empoderamiento obrero, que es el hecho de que en Asturias la preponderancia de la empresa pública, vamos a llamarle la empresa estatal, la empresa del Estado, organizada por el Estado, con una fuerte carga de, vamos a llamar en muchos aspectos, de despilfarro, de control burocrático, de servidumbre para toda una casta que va a vivir de eso, del Estado, y que lo que conlleva es que esa empresa pública aquí va a ser siempre y casi en todo momento una forma de, por un lado, permitir el negocio de la empresa privada y, por otro lado, de sostener el conflicto social para que no se desborde, también va a generar una forma, una manifestación de organización sindical, de organización de la clase obrera, que va a ser, por un lado, el fortalecimiento de los sindicatos, el surgimiento del sujeto sindical como un elemento muy importante en Asturias. Quizá los sindicatos han sido más importantes en muchísimos aspectos que los propios partidos políticos, es decir, que lo que son los grandes partidos de obreros en Asturias. Hay una relación muy simbiótica entre el PSOE y la UGT, entre el PC y Comisiones Obreras, pero, sin embargo, los sindicatos marcan, ya digo, por esa capacidad y fortaleza de la clase trabajadora en todo ese periodo, marcan mucho más los conflictos y marcan mucho más los ritmos de los propios partidos que los partidos en los propios sindicatos. Ya digo, aunque así hay una simbiosis muy importante, pero van a generar, esa propia fortaleza sindical va a generar una poderosa burocracia sindical, una poderosa burocracia obrera que en un momento determinado y en momentos muy concretos va a tener intereses particulares que van a determinar todos los procesos de lucha y las derivas que va a tener el proceso de reconversión y reestructuración en Asturias. En los años 80, todos los planes de reconversión son un fracaso. De otras cosas, porque en aquel momento prácticamente todo el imaginario político va a estar ocupado por el neoliberalismo, va a empezar a estar ocupado por el neoliberalismo. Eso quiere decir que la entrada del neoliberalismo en el caso concreto de Asturias y en su estructura, como se ha estructurado Asturias con un peso tan grande del sector público, va a llevar a que prácticamente en ningún momento se tome en serio la idea de que a partir de la empresa pública, a partir del peso que tiene la empresa pública, se pueda llevar un proceso de reestructuración, de reconversión, de mejoramiento de la economía y, por lo tanto, partiendo de ese cimiento, saneando ese cimiento, haciendo partícipe en ese proceso a los propios trabajadores, a las poblaciones, se pueda llevar adelante un proceso de reconversión, de readaptación de la economía en Asturias, diversificando su tejido productivo, generando todo a partir de la empresa pública. Es el momento del neoliberalismo, por lo tanto es el momento de deshacerse de las empresas públicas, de convertir las empresas públicas, de considerar que la empresa pública es un lastre, que lo mejor y lo más maravilloso para cualquier proceso es el mercado. Darle al mercado, darle a la inversión privada y al mercado toda la preponderancia, independientemente de conocer las realidades concretas de las diferentes zonas y cuáles pueden ser las fuerzas que pueden tener elementos de arrastre. Pero esta ideología no solo es una ideología propia de la derecha o de los centristas de la época, ¿no? Es una ideología que empieza a penetrar en las organizaciones obreras. Empieza a penetrar en el PSOE de una manera clara y más adelante va a ir llegando a permear en las demás organizaciones. en los sindicatos e incluso en los partidos como el PC, que están más a la izquierda. ¿Y esto qué quiere decir? Quiere decir que de alguna manera empieza a verse de que, bueno, pues la salida a toda la situación de crisis, de todo eso, pues tiene que venir por otro camino, porque claro, la idea de oponer al capitalismo, que entonces parece que camina con un paso triunfante en todos los lugares del mundo, oponerle una alternativa, puede llevarnos a tener que plantearnos una ofensiva anticapitalista contra eso. Es decir, la idea de que las ideas de una sociedad diferente, una sociedad socialista, o como la quieran llamar, tiene que plantearse como una opción. Y eso parecía que quedaba en gran medida cada vez más difuminado, más borrado, más imposible. La idea de no crear un imaginario alternativo, sino intentar adaptarse a la realidad, buscando cómo moderar los efectos más negativos de esa realidad. Durante los años 80, todos los planes de reconversión fracasan. Fracasan sistemáticamente, y cuando llegamos al principio de los años 90, en un momento crítico que curiosamente coincide con, primero, con el primer boom económico relativamente importante que se da después de la transición, que es el que va más o menos del año 85, 86 hasta el año 92 aproximadamente, y que además va a consolidar lo que ya era un proceso de reestructuración global de la economía española, en el sentido de que cada vez la especialización dentro de la Unión Europea, dentro de lo que había sido nuestra entrada en la Unión Europea, o lo que era el proyecto de entrar en la Unión Europea, nuestra especialización productiva en la división general del trabajo en esa zona era cada vez más orientada a la industria de servicios, a una extensión masiva de los servicios, y a una especialización inmobiliario financiera, es decir, la construcción inmobiliaria, la especulación del suelo y sobre todo la generación de rentas financieras a partir de todo ese proceso que ya está viviéndose, lo que hace es que todos estos males, toda esta ideología que era un mal en sí misma respecto a la ineficacia de la empresa pública y respecto al tema de que la industria tiene que estar vinculada fundamentalmente a los procesos de internacionalización del capital, se va a profundizar mucho más. Y hay un punto de inflexión, desde mi punto de vista, en los procesos de resistencia y en los procesos de reestructuración de la economía asturiana, que es la lucha de UNOSA, del famoso plan de futuro del año 92, que viene inmediatamente seguida o sigue inmediatamente aquella gran huelga general de octubre de 1991, con una manifestación histórica y con una huelga impresionante en la región, y al plan de la siderurgia integral de Ensidesa de aquel año, de la marca que iba a llevar a la famosa marcha de hierro que todo el mundo conoce, o incluso algunos habrán participado seguramente. Ese es un punto de inflexión. La lucha de UNOSA es un punto de inflexión porque significa la certificación de que para la dirigencia sindical de entonces, particularmente para el SOMA UGT, que era el que ha marcado las cuencas fundamentalmente, y ahí, bueno, podríamos entrar en ello, yo no he querido entrar porque sería entrar mucho seguramente en la discusión, marcó en una gran medida todos los procesos políticos, incluso en Asturias y en las cuencas en particular. Aquella lucha, solamente por la forma en que la encararon los dirigentes, que después del encierro en el Pozo Barredo se escondieron en sus cuarteles de invierno mientras que los mineros libraban 15 días de una huelga, vamos a llamar, sin dirección, una huelga que se produce sin que los dirigentes sindicales en ningún momento la quisiesen. Ellos pensaban que con el ciclo del Barredo eso podía quedar liquidado, y en todo caso podía haber alguna protesta, pero bueno, aquello quedaría pagado. Sin embargo, fueron prácticamente 15 días de, vamos a decir, de huelga contra los propios dirigentes, pero sin embargo, sin poder generar, porque eso no se crea en 4 días, porque el peso de las organizaciones sindicales es muy importante, porque no había ningún germen realmente en aquel momento significativo, con peso, dentro del movimiento de los mineros que pudiese generar una dirección alternativa, que pudiese canalizar aquella protesta y enfrentarla a la política que estaban llevando los dirigentes de los grandes sindicatos. Sin embargo, aquella huelga yo la viví, y viví asambleas de pozo en aquel momento, fui alguna que otra, y se notaba claramente por la impotencia para poder revertir las cosas y al mismo tiempo la indignación y la necesidad de luchar. Fue una huelga muy importante y aquel plan de futuro fue el comienzo, un punto de inflexión que luego tuvo diferentes etapas, diferentes momentos, el famoso cuando se gestó el plan del carbón en 98 y diferentes conflictos, anteriormente el cierre famoso en Santa Bárbara, en Turón, en el año 95, etc. Diferentes episodios, pero que ya estaban marcados por aquel plan de futuro de UNOSA que se firmó en aquel momento, que certificaba la muerte y la agonía lenta de las cuencas mineras. Coincidió en el tiempo con la lucha siderúrgica, una lucha muy significativa por el debate que se generó en aquel momento, porque en aquel momento la creación de la CSI, de la famosa Corporación Siderúrgica Integral, por primera vez en mucho tiempo colocó o presentó la posibilidad de una unidad de acción real e incluso de convergencia real en las luchas de los mineros asturianos y vascos. Aquella marcha de hierro, donde las dos columnas vasca y asturiana caminaban, influyó en Madrid y la posibilidad simbólica, claro, más simbólica que real, de que en aquel momento se pudiese plantear un plan alternativo para la siderurgia que pasase por darle un peso definitivo a la empresa pública, porque aquella empresa pública fuese el motor del cambio, absorbiendo claramente a la propia HV y generando un proceso de reestructuración que permitiese diversificar la industria, aprovechar todas las sinergias. Bueno, hay muchos estudios sobre esto, que, bueno, más de uno lo habréis leído, ¿no? Además, de muchos economistas, se me ocurre José Manuel Agüera, Siru, el economista este de la Universidad de León, que escribió mucho sobre las posibilidades, ¿no?, que había de utilizar la potencialidad de la propia empresa, limándola, por supuesto, de todas las ejercicias que tenía en Sidesa. Entonces, para eso, utilizar esa potencialidad para el proceso de reestructuración y de cambio, incluso de reorientación productiva en Asturias y en parte en Euskadi. Sin embargo, aquello fue sistemáticamente evitado. Yo siempre recuerdo un incidente en la marcha de hierro. Fui alguna que otra, alguna que otra etapa, pero sí estuve en la parte final de Madrid, en los dos, tres últimos días, y yo recuerdo cómo hubo algún intento sistemático por parte de los dirigentes sindicales de los dos sectores, minero y asturiano, de evitar que hubiese asambleas conjuntas entre los trabajadores de Altos Hornos y de Ensidesa. Era una práctica que se evitaba, es decir, no se quería esa apuesta en común. De alguna manera esas desconfianzas entre vascos, asturianos, entre tal cual, esas cosas que eran un hecho real que había, pues lo que se procuraba era evitar que en el fragor de la lucha, en el momento en que la solidaridad pudiese explicar, aquello pudiese llevar a un debate que cuestionase cómo se habían conducido las cosas o que pudiesen plantear que había diferentes posiciones. Aquello fue realmente, yo por lo menos en mi experiencia, claro, aquello fue un punto de inflexión definitivo. Después, ¿qué vino? Hemos visto la muerte agónica de las cuencas mineras progresivamente y hemos visto el proceso posterior de privatización, porque esa fue lo que se hizo, es decir, lo que se hizo fue integrar la industria después de siderúrgica y otras, como fuese el caso de Alcoa, del que luego hablaré alguna cuestión, porque creo que es muy importante como lección del presente. Alcoa y alguna más se las privatizó y se las integró en la cadena de valor mundial que determinaban las multinacionales, pensando que eso era la mejor manera de hacer productiva, eficiente, etcétera, toda la industria y de mejorar, de mantener los empleos, el máximo de empleos y en el futuro generar nuevos empleos. Aquello, en la trayectoria que ha tenido, pues no fue esa. Aquel fin de ciclo de aquellos años, ese comienzo de toda esa etapa, de la nueva época de las contradicciones, lo único que hemos asistido es a una, por un lado, al hecho de que las multinacionales han seguido, es curioso porque yo viendo el caso de Alcoa, leyendo sobre él, estudiando un poco el asunto, uno se da cuenta de las gigantescas falacias. Es verdad que las empresas públicas eran una ruina, es verdad que se perdía muchísimo dinero, podemos analizar las causas de todo tipo que hay ahí. Había muchísimo dinero, flujos y flujos de dinero, que muchas veces era consecuencia de, bueno, una cierta, vamos a llamarlo, cultura respecto a cómo se veía la empresa pública por parte de los propios trabajadores. Pero por otro lado también era consecuencia de la absoluta inoperancia y la absoluta, vamos a llamarlo, latrocinio de los propios dirigentes de las industrias y de los propios ministerios, donde había un despegadero, era una verdadera cosa abominable. Bueno, mucho también descrito sobre eso, pero bueno, y testimonios y de todo. Pero luego hemos visto que con la entrada de las multinacionales, el dinero público ha seguido fluyendo, como fluye un río que no cesa, pero en este caso iba a las manos de las grandes empresas extranjeras, a las propias, para garantizar o para permitir una mayor, vamos a llamar, engrase de los negocios de las grandes multinacionales. En definitiva, prácticamente todos estos procesos se han producido. Quizá el único proceso que ahora mismo esté asentado, curiosamente, y recibió muchísimas críticas, seguramente con muchísima razón, claro, pero que se ha asentado y que de momento sigue funcionando en Asturias de una manera más o menos discreta, es el caso de Dupont, que tuvo muchísimas críticas en su momento y todo aquello. Sin embargo, bueno, es el único que más o menos se permanece asentado con todas las contradicciones que pueda tener. Pero las demás empresas, que lo que fueron, digamos, Dupont fue una creación nueva, ex novo, es decir, algo que se instaló en Tamón en aquel momento, en un momento determinado, pero casi todos los demás procesos han sido privatizaciones, es decir, se ha adquirido la vieja empresa, y lo que ha hecho generalmente casi todas las empresas industriales que han adquirido, ya sea primero Ursinosa Cilor cuando compra en Sidesa, después cuando ArcelorMittal llega, más adelante con el caso de Alcoa, en el caso de Santa Bárbara lo mismo, lo que hacen la mayoría de estas empresas es no cumplir con ninguna de las compromisos reales que ha habido de inversión, no han cumplido 100% con ninguna, en un caso ni el 50, ni el 60, ni el 30, y además proceder a reestructuraciones de empleo. Es decir, se ha perdido empleo, se han hecho ajustes de empleo, y no ha habido tampoco, vamos a decir, una irrigación sobre el tejido de alrededor, sobre las zonas en que se han ubicado, no ha habido un proceso de diversificación económica suficientemente significativo como para generar empleo futuro, etcétera. No lo ha habido. No ha habido ninguno de estos casos. No los ha habido prácticamente ninguno de ellos. Y claro, el asunto es que al final el dinero público que antes se decía que se despilfarraba, se ha venido a despilfarrar. Lo que sí ha habido, y es muy importante en todo este proceso, es una desestructuración de ese sujeto político que yo decía al principio. Y esto sí que es significativo. Porque en todo este proceso económico había una intencionalidad política. Se trataba de frenar a ese sujeto, de desestructurarlo. Indudablemente no era una cuestión solamente económica, no era solamente un efecto de la crisis, no era solamente un efecto de los procesos de reestructuración globales, era también necesitaba de un efecto político. Y ahí jugó un papel innegable las organizaciones de los propios trabajadores en todo ese proceso, firmando toda una serie de planes, abandonando algunos de sus proyectos primigenios que querían llevar hacia adelante contra los planes que podían plantear los diferentes gobiernos. Eso sí, repitiendo constantemente el mantra de la reindustrialización, pero progresivamente y sobre todo a partir de los años 90, abandonando cada vez más la idea de que esa reindustrialización tenía que ser liderada por el sector público, tenía que ser liderada con unos criterios, bueno, pues de recuperar los elementos comunes de gestión de la economía que nos permitiera pues favorecer no solo los intereses del beneficio privado, sino fundamentalmente también los intereses sociales. Al final, los discursos de la reindustrialización cada vez se parecían más entre patronos y sindicatos, hasta el punto de que en 2014 pues se firmó hay un famoso documento sobre la industria que firman UGT, comisiones, la patronal, etcétera, donde realmente lo que asistimos es una especie de simbiosis en una gran medida de objetivos y de criterios y una aceptación absoluta de prácticamente un único camino. En todo ese proceso, la desestructuración de ese sujeto político que era la clase obrera ha sido otro de los elementos decisivos que explica gran parte de lo que hoy estamos viviendo. Y a pesar de todo, la lucha de Alcoa también demuestra que ha sido necesario dar más pasos en esa línea para evitar las tendencias que pudieran surgir hacia una vamos a llamar, una cierta unificación, una cierta coordinación, una cierta concienciación de cuál era la lucha. Si hemos vivido todo el proceso de reestructuración de los 90, si hemos conseguido que, de alguna manera, la economía de la región viviese esos procesos de reestructuración, pero sin generar, cuando llegó la crisis global, digo, sin generar una estabilidad, cuando llegó la crisis global del año 2008-2009, lo que volvimos a ver claramente es la situación en la que realmente estaba la economía asturiana. Yo tengo un informe por ahí, donde, bueno, un informe de, elaborado por economistas de Funcas, ¿no?, donde, bueno, hablaban, estamos hablando de los albores de 2006-2007, cuando todavía no había, todavía estábamos viviendo aquí la euforia de la burbuja, y se decía que, bueno, como mucho, pequeñas desaceleraciones, cuando ya en Estados Unidos teníamos ya la crisis en medio, y cuando luego tuvimos la explosión, ¿no? Pero aquí todavía seguíamos viviendo en aquella burbuja, se decía que, bueno, que estábamos en la Champions League, toda aquella cantidad de chorradas que se decían. Aquí los economistas decían, bueno, que había habido un proceso de convergencia en Asturias, que parecía que, bueno, pues estábamos haciendo deberes, que había infraestructuras, que había no sé qué, que, y que parece que podíamos estar entrando en un proceso mejor y que podíamos, tampoco es que se asentase mucho el tema, pero bueno, que parece que estábamos despertando. Cuando llegó la crisis puso al desnudo todo ese discurso. En términos generales, no habíamos generado ningún tipo de tejido productivo que realmente supusiese garantías. Dependíamos antes de la empresa pública, ahora de las grandes multinacionales. Seguíamos dependiendo, y de una manera cada vez más creciente, de las transferencias del Estado en forma de pensiones para las prejubilaciones, una forma de comprar la paz social fundamental. Este fue uno de los grandes logros de los sindicatos, comprar la paz social, claro, y comprar, pues, la posibilidad de que no asistiésemos a situaciones como las que puede haber en ciudades como Detroit en Estados Unidos, donde, bueno, pues al desaparecer cualquier tipo de sostén económico, ya sea en subsidio, ya sea lo que sea, pues la gente acaba viviendo prácticamente en un mundo orwelliano, ¿no?, de gente que no tiene ningún recurso, que de delincuencia y tal. Es verdad que aquí se compró en gran medida la paz social mediante todo eso, pero era vivir de transferencias públicas que en algún momento determinado se podrían agotar y se agotarán, y de hecho se agotarán. Era frenar cualquier tipo de renovación desde el punto de vista demográfico de la propia región. Aquí uno de los grandes problemas es el envejecimiento, clarísimamente, de la población. El hecho de que cada vez es más claro y evidente que si tuviésemos que sostener simplemente con la actividad de los trabajadores activos, por ejemplo, todo el sistema de social, todo el sistema de bienestar social, pensiones y tal, pues prácticamente, si ya es bastante difícil que en el conjunto del Estado ya hay mucho cuestionamiento de cómo se va a sostener, en el caso de Asturias es evidente que sería complicadísimo. Despertamos de ese sueño, y aquí se vio que sigue habiendo enorme cantidad de carencias. No obstante, durante este periodo de crisis se ha vivido o se ha pasado con el mismo discurso siempre. Estamos en la crisis, pero hay que buscar planes de futuro, tenemos que hacer. La crisis de Alcoa demuestra, una vez más, que estamos donde estábamos, en gran medida. La crisis de Alcoa supone que una empresa que ha recibido cantidades ingentes de dinero público, primero, ya sea porque los que tuvieron que comprarla en la práctica no pagaron un duro, sino que al final fue como el que vende algo, o sea, el que vende, pues yo qué sé, un coche o un piso, y resulta que al final lo vende 20%, pierde un 20 o un 30% de lo que pagó en su día por eso. Pues esto es más o menos lo mismo. De una manera o de otra, tanto por el saneamiento previo que se hizo de la empresa como por luego toda la cantidad de procesos de la propia venta, Alcoa no pagó un duro. La propia intervención del Estado dijo que se habían perdido del orden de 456 millones de euros en la venta, una venta que teóricamente tenía que reportar 383 millones de euros al Estado. Pero es que luego todos los procesos de inversiones prometidas no se cumplieron, se redujo empleo a nivel global de la propia empresa y todas las subvenciones para sostener la actividad productiva como consecuencia del pago de la energía eléctrica famosa que ha sido subvencionada. Y Alcoa llega ahora y dice, yo me voy. Yo me voy y adiós muy buenas. Y ya no les vale ni siquiera que les subvencionen electricidad. Ya se van. Y eso es la demostración un poco de cuál es la situación en la que estamos. Es decir, cualquier multinacional puede marchar. Puede decir, bueno, mañana Ceralia, puede decir, oiga, mire usted, los costes de la electricidad y los costes de la política medioambiental que ustedes me obligan, yo no los puedo sostener, así que me voy. Me voy, el otro se va, el de más allá se puede ir, y al final lo que sí queda es, vamos a intentar dormir al monstruo como podamos, ¿no? Vamos a intentarle decir que le vamos a subvencionar, y si no, pues bueno, pues no nos queda más remedio que cargar con las consecuencias de todo eso. En el caso concreto de Alcoa, aquí volvimos a asistir a una cuestión grave. Grave en el sentido de que los trabajadores se plantearon hacer resistencia frente a eso. En un primer momento surgió la idea de unificar aquella lucha. Yo recuerdo una declaración del presidente del Comité de Empresa de La Coruña planteando la necesidad de unificar la dirección del conflicto en aquel momento. Vamos a intentar coordinar los comités de empresa para unificar. Incluso surgieron voces de incluir a los trabajadores de San Cibrao, que sabéis que es la factoría que en principio no está afectada por la reducción, la de Lugo, en la coordinación del conflicto. Desde el primer momento, ni UGT ni Comisiones Obreras, en este caso, favorecieron esa solución. En ningún momento. La lucha seguía estando separada y, sobre todo, una de las ideas más importantes, que era la idea de nacionalizar las empresas como un mecanismo no de solución al conflicto, digamos, económico, a la situación, a la supervivencia económica, pero sí como un mecanismo de establecer una estrategia para poder salvar los puestos de trabajo por el momento y después diseñar o articular una alternativa diferente, tampoco fue sostenida, porque hoy en día ya sabéis que no está de moda la nacionalización o la recuperación de estos sectores, sino que, bueno, hay que procurarlo vender a otros. Esos otros no sabe quiénes son, pero probablemente, pues teniendo en cuenta la situación, probablemente esos otros sean otros parecidos a los que ya lo tenían. Esta lucha, una vez más, ha vuelto a ser dinamitada como fueron otras luchas dinamitadas, con lo cual el futuro de Alcoa, pues podemos ver un poco por dónde va a ir. Probablemente esa empresa acabe cerrada y los puestos de trabajo suprimidos. Y si no es ahora, porque se encuentra algún vendedor, será un poco más adelante cuando el que lo compre sea un fondo buitre o un fondo de capital riesgo o algún que otro que decida que vamos a liquidar los activos que hay ahí. Esa es una realidad, y esa realidad es una realidad que tenemos que entender para comprender de alguna manera cómo podemos articular una resistencia en el futuro, que no es sencillo, que no es fácil, que hoy vivimos en un momento donde ese sujeto clase obrera que conocimos ya no existe como tal. Está bastante desestructurado, bastante fragmentado con respecto a lo que significaba y con unas realidades muy, muy diferentes. Cada vez tenemos una masa más grande de trabajadores precarios en Asturias, en las propias, cada vez más fragmentados en unidades productivas pequeñas y cada vez con una, vamos a decir, con una capacidad de articulación de la resistencia con muchísimas más dificultades. Entre otros, en primer lugar, por la propia declive de las organizaciones sindicales, por la dificultad de emergencia que tienen otras alternativas sindicales más a la izquierda, que a pesar de que, bueno, representan otro tipo de forma de ver el sindicalismo, sin embargo, siguen sin ser capaces de ocupar un espacio de articulación similar al que en el pasado ocupaban los dos grandes sindicatos. Y sobre todo a que toda esta nueva capa de proletariado más o menos fragmentado, joven, algunos no tan joven, unos o bien por sus experiencias del pasado y otros por la carencia de cualquier tipo de experiencia, son complejos de organizar y complejos de establecer como, vamos a decirlo, como una nueva base de acción política. Pero es lo que hay. Y sobre eso es lo que hay que trabajar para cara al futuro, cara a lo que Asturias o lo que puede ser plantearse en Asturias una salvación de una situación económica grave, crítica y en muchas situaciones incierta. Si nos dejamos llevar de los vaivenes del capitalismo, pues no sabemos hasta dónde podrá llegar, hasta dónde acabaremos y cuál será la situación. A mí me hace mucha gracia, porque bueno, puedo entender el discurso en sí, pero sigo sin ver. Ahora hay un discurso muy dado de que una de las salvaciones está, entre otras cosas, en lograr el área metropolitana, ¿no? Este área metropolitana central de Asturias. Ese es un elemento clave para crear un futuro. Puedo entender que bueno, pues sí, es verdad que es positivo coordinar los esfuerzos de un área que ya en sí está bastante integrada, es decir, el área, y intentar tirar a partir de ese gran bloque y tal, tirar pues de zonas que están un poco más, por un lado, las cuencas mineras, que están un poco ahí, y por otro lado, las zonas más extremas de Asturias, que viven una situación, bueno, pues bastante, ya no digo incierta, sino en general de bastante degradación, ¿no? Me refiero a la zona rural del oriente y de occidente. Pero cuando se dice eso, no se termina de perfilar cómo se va o cuál van a ser las industrias o el tipo de industria o que va a tirar de ese proceso. Y para que surja eso, ¿qué requisitos hay que tener? ¿Qué hay que cumplir para que eso se produzca? Porque, claro, nosotros tenemos que ver esto, y yo no puedo entrar en ello porque sería alargarme mucho, la dimensión global en que esto se da. Hemos hablado un poco de esa dimensión, pero la dimensión global me refiero a Europa y a nivel mundial. Porque hoy ya es imposible analizar nada, ni siquiera lo que ocurre, casi como quien dice, en la puerta de tu casa, sin colocarlo en la estructura global. Y entonces pensar, bueno, ¿cuáles son, en una zona donde se han desaprovechado tantas posibilidades o tantos caminos que no se han podido, que se podían haber transitado partiendo de lo que había y no se han transitado, y se ha permitido este proceso de degradación, se ha permitido este proceso de desestructuración generalizado? ¿Cuáles son los caminos en este momento, en un momento donde en general estamos asistiendo pues a las gigantescas dificultades que tiene el propio capitalismo para poder iniciar un ciclo de crecimiento económico sostenido, que no vaya más allá de sostenerse en base a la deuda, al endeudamiento y a los flujos de dinero, de creación de dinero financiero, lo que sea? Entonces, ¿cómo lo vamos a generar aquí? ¿Cuál va a ser la base sobre la que va a crecer ese área metropolitana y va a generar esa riqueza? ¿Qué dicen que es el elemento central? Quizá yo creo que el gran problema que ha tenido la izquierda y el gran problema que ha tenido el movimiento sindical, el movimiento obrero, es el imaginar otro mundo diferente, otra forma de construir distinta. El pensar que no nos queda más remedio que, partiendo de la realidad, buscar, construir, crear nuevamente un imaginario político, económico, social, de vida, que rompa con lo existente. Es lo más difícil. Puede sonar a... bueno, y suena. Suena a utopía, ¿no? Suena a todo eso. Pero me pregunto si no ese es el camino, y ese es un camino complejo, difícil, pero quizás sea el único partir de esa idea. No quiere decir no reconocer lo existente, pero sí buscar con ese imaginario nuevos caminos de construir alternativas. Porque aquí el gran problema que hay es que no estamos viendo ningún otro tipo de opción. Y eso significa recuperar herramientas de lucha, significa recuperar discursos políticos que pueden considerarse antiguos, pero que deben ser reelaborados, resignificados, encontrar una nueva dimensión y que pueden ser los nuevos elementos de movilización y de agrupación de toda esa, vamos a ver, ese proletariado difuso que hoy cada vez es el que ocupa más el centro del mundo laboral, del mundo del trabajo, del mundo de creación de riqueza de Asturias. Y ahí me parece que es donde tendremos que incidir. Nadie tiene una fórmula, yo no la tengo, creo que nadie la tiene, nadie puede crear fórmulas ni puede tener. Pero sí, yo creo que por lo menos ese debe ser el debate que debemos crear. La problemática del debate tiene que ir por ese camino. Todo lo demás ya se ha probado, muchísimas cosas y se siguen probando muchas cosas, pero no se ha ido a ningún sitio. El discurso tiene que ser esencialmente un discurso, desde mi punto de vista, anticapitalista. Y eso quiere decir no construir mundos en el aire, pero sí partir del hecho de que el capitalismo como sistema no nos ofrece un futuro realmente viable. No es que la viabilidad está en reconocer que el capitalismo es lo único existente, sino al contrario, en recuperar el discurso de que el capitalismo no nos ofrece un futuro viable y que, por lo tanto, tenemos que ser capaces de recrear un nuevo futuro, una nueva visión del futuro. Y eso yo pienso que es el discurso que hay que recuperar. Ya digo, sin tener fórmulas preestablecidas, pero sí buscando la manera de encontrar los caminos, los instrumentos, el discurso que necesitamos. Gracias, Juan. Bueno, ahora si os parece, abrimos un turno de palabras, preguntas, comentarios, reflexiones, lo que se os antoje. No sé si tenemos, funcionan los micros inalámbricos, lo pasamos en inalámbrico. Si alguien quiere. A ver, si esto funciona. ¿No? ¿Hola? ¿Sí? Sí, funciona. Sí. Vale. Bueno. Pues yo creo que hay mucho tema que ha dejado Juan encima de la mesa, muchos aspectos. Además, seguro que de los que estáis aquí, muchos habéis intervenido en todos o algunos de los conflictos que él ha señalado. Y no sé si alguien quiere comentar alguna cosa o hacer alguna apreciación. Yo solo lo que. ¿Sí? No, espero que haya más gente. No, no, si quiere intervenir, no hay ninguna palabra. Si quiere intervenir, le damos el micro. Hay mucha gente aquí que intervengan antes, por favor. Bueno, yo. Sí, sí. ¿Cuándo se nota el micro? ¿No sé la primera vez? ¿Quiere intervenir? Adelante, si no, pues. Sí, pues adelante. A ver. ¿Qué hacemos con Asturias ahora? Eso es lo que usted nos dice, ¿no? Vale. Yo soy una persona que me gusta, siempre me gusta la vida social, me gusta ver, oír, escuchar y opinar de lo que sé, o de lo que puedo, mejor dicho. Entonces me equivoco. Si cuando vinieron de Europa más de 3.000 millones de euros para montar en Asturias industria, y se evaporaron, porque estamos sin ello. No se hizo. Bueno, se hicieron sí, muchos museos y muchas cosas ahí por ahí, y otro desapareció y no sé cuánto más. No se aprovechó aquel dinero para montar industria propia, al ver que efectivamente las minas se iban a pique y la siderurgia, puesto que es de los de afuera se van cuando les dé la gana. ¿Cómo lo vamos a hacer ahora si no hay con qué? Pregunto. Gracias. Vamos a ver si hay más palabras y juntamos varias para responder. O... Sí, claro. Vale. Bueno, si nadie más quiere intervenir. Yo voy a hacer una reflexión en torno a varias cuestiones que decías al final, ¿no? Porque yo sí que la presentación señalaba este problema del relevo generacional y creo que ha señalado un poco cuál es la realidad o la nueva realidad de la clase.